El viaje. Vuela el tiempo, vuela, y las palabras quedan sumidas, ocultas bajo la hierba. Vuelan las horas, los años, la vida vuela, y los juramentos se deslíen en un solo cauce con los besos. Vuelan los corazones, el ideal, las horas de amor, los labios y los rostros que miran. Todo vuela, vuela en torno nuestro, por siempre.